como un árbol sin hojas, me quedé cuando aquel sentimiento se apagó, cuando aquella ventana se cerró y dejó tras de sí toda mi fe. Como un árbol sin hojas que tembló cuando no hubo respuesta a su porqué, cuando ya era distinto a lo que fue, cuando el viento sus ramas desnudó. Como un árbol sin hojas que pedía aquel poco de amor que pretendía, aquella juventud que se escapó contra un cielo nublado, fantasmal, el devenir del tiempo me dejó como un árbol sin hojas al final. Cielo nublado, fantasmal, el devenir del tiempo me dejó como un árbol sin hojas al final.